Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al underground del rock nacional. Empezamos la edición 619, como siempre en directo de 9 a 11. Un saludo de Carlos de la Fuente. Y hoy pues estamos ya notando el calorcito del verano, que parece ser que acabando abril ya está llegando. Esperemos que todavía en mayo nos dio un poco de respiro antes del verano propiamente dicho, porque ya hoy hace calor. Recordaros, como siempre, que me llamo Carlos de la Fuente, que la forma de contactar con el programa es elmardelosmetales@gmail.com. Y bueno, vamos a ir ya anunciando que el próximo junio la emisora de Radio Miras pues dejará de emitir. Ya esto del streaming no lo escucha nadie, así que daremos carpetazo a estos 15 años de emisión por internet. Aprovecharemos que se caduca el dominio y no lo renovaremos. Y bueno, el Mar de los Metales y otros podcasts, digo yo, que seguirán. No lo sé, ya veremos. De momento tenemos unos programas por delante que seguiremos realizando en directo, y como siempre los vamos a empezar pues con el disco novedad. Esta semana es un disco homenaje a Asfalto, se llama Seres Urbanos, Hasta que aguante el corazón. Lo ha producido nuestro amigo Koseki, y bueno, ya es el segundo Seres Urbanos que realizan homenajes. Este está mucho más currado, tanto a nivel de presentación como a nivel de producción de los temas, más compacto. Y vamos a escuchar algo atípico, porque uno esperaría que Reincidentes, esta banda sevillana que se mueven por el pseudo-punk, bueno, ahí fue en su momento, luego ya fueron cambiando y moviéndose a un rostro más urbano, pues hayan hecho una versión de El Día de Escuela, llevándoselo a su terreno y además siendo respetuoso, algo difícil y que han conseguido de forma excelente. Vamos a escuchar El Día de Escuela, de este homenaje Asfalto, llamado Seres Urbanos hasta que la muerte, hasta que aguante el corazón, interpretado por Reincidente. Decir que este disco acaba de ser publicado por Dr. Cronos Music, que colabora con Aldeas Infantiles, y que si estáis interesados, pues se puede conseguir si indagáis un poco. Bien abrigado, llegaba al colegio. 1960, hace ya algún tiempo, formados frente a una cruz y a ciertos retratos. Entre bostezo y bostezo, gloriosos himnos pesados, despertamos en pupitres, dedos en dos. Aún recuerdo el estrecho bigote de don Ramón y la estufa de carbón frente al profesor. La dichosa estufa que no calienta ni a Dios. Bocadillo, recreo, evasión. Una tortura más antes del juego. La leche en polvo y el queso americano. Sales tú y el gordo después. Te cambio los cromos, te juego al tacón. Sales tú, la ligo yo. Apuremos el tiempo, que ya nos meten dentro. ¡Oh! Y en mayo la comunión. La letra con sangre entra, otro capón. Tarea para mañana y puesto el abrigo. Otra copla a los del cuadro y hasta mañana, don Ramón. Y ahora tú, ¿qué pensarás? Cuanto más me oprimían, más amé la libertad. Y es a ti a quien canto hoy. Enseña a tu hijo, enseña a tu hijo a amar la Bueno, van muy seguidos todos los temas porque son en total 20 versiones las que se contemplan y va todo muy juntito para que quepa todo y ya se cola para la siguiente. Es decir, que el sábado estuvimos viendo a Los Asfaltos de los 80, esa formación, esa reunión con Miguel Oñate, Guni, Jorge García Vanegas, Julio Castejón. Y bueno, íbamos a decir Enrique Cajide, pero la verdad es que Enrique Cajide ya no está para tocar la batería, hace acto de presencia. Ayer, bueno, mejor dicho, el sábado pasado tocó en un tema y el resto del concierto lo toca José Martos, un auténtico monstruo de las baquetas, baterista, que se dice ahora. Bueno, Pues después de disfrutar de Asfalto, nos vamos a ir algo más tranquilo, más reposado. Nos vamos a ir a Sevilla, proyecto de Manuel Casado de Psicolorama, que ya lo presentamos la semana pasada. Un nuevo trabajo y ya van no sé cuántos, titulado este actual Progman Rock. No lo encontraba, no lo encontraba aquí en mis notas, estaba un poquito perdido. Y bueno, son cuatro temas. La semana pasada escuchamos una de las dos suites largas, hoy vamos a escuchar la otra. Se titula Un triste ciprés. Esto es lo nuevo del proyecto sevillano de Psicolorama. Lo cierto es que una curiosidad me hizo. Algunas lamentan su suerte, inocentes sin mal, inocentes sin mal. Otras escapan al diablo, otras escapan al diablo. Bajo mi después. Bueno, pues ahí teníamos Psicolorama con este nuevo trabajo, Progman Rock, y está compuesto por dos suites, un tema largo y un tema cortito, cuatro únicos temas densos con varias atmósferas, siempre con ese tono lánguido que les caracteriza a este proyecto de Psicolorama. Y cambiamos de proyecto, pero ahora nos vamos con el proyecto de Manuel Novoa. Precisamente lo ha denominado Proyecto C5. Lo que ha hecho es juntarse en este caso con varios músicos en cada uno de los distintos temas para configurar un disco variado y heterogéneo al que ha bautizado con el nombre de Poliformismo. En general, ya digo que no tiene una línea compositiva estable, sino que va mutando. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. O sea, hay que valorar que sea variado. A lo mejor resulta, o podemos opinar, que resulta un poco no sé cómo expresarlo, que es demasiado diferente de tema a tema y puede perder el hilo instrumental del álbum en completo. Bueno, me lío, no sé lo que quiere decir. Esto es Proyecto de 5, el disco se llama Poliformismo, lo ha editado el sello Noraz y se titula el tema que vamos a escuchar, The Game. Thank you. Bueno, pues esto era una de las canciones de Proyectos de 5, ya digo, un disco muy variado, variopinto y que de tema a tema pues va pasando por diferentes influencias y diferentes tesituras. Ahora nos vamos a ir al centro de La Mancha, en concreto a Armagasilla de Alba, en Ciudad Real, porque ahí hay una banda llamada Again Myself, que surgía en el año 2009. Y que en el 2010 ya grababan su primer álbum en estudio, que llevaba por título Sky Ice. Este disco saldría publicado por el sello Santo Grial Records. Y ya posteriormente, en el 2014, anuncian su segundo trabajo llamado Odyssey to Reflection, un paso más maduro, hasta que en el 2015 sacan a la venta este nuevo disco, acompañado de un videoclip que se sentaría en las bases del metal sinfónico, o como podamos definirlo. Actualmente están con su tercer trabajo titulado Unity, distribuido por On Fire Rock Promo, y que se ha publicado el 11 de febrero. Es decir, que Against Myself está configurado por Irene Villegas a la voz, Carlos Alcalde a los teclados, Sergio Culebras a la guitarra, Raúl Plaza al bajo y Charlie Carretón a la batería. El tema más amplio y complejo lleva el título de Oniros y esto es lo que vamos a escuchar. La banda, ya digo, de Argamasilla de Alba, llamado Against Myself. Thank you. is real life. All of this, was it meant to be? Is it part of my destiny? All of these different lives I had to live, were they all the same? Strokes of a painting, but none here. Yeah. Bueno, seguimos con la escudería de On Fire Records. Nos vamos a ir con un disco editado en 2018. Ya suena por aquí, pero vamos a ver si lo recuperamos y ponemos otro tema. Nos referimos a la banda sevillana Ars Nova 14, cuyo estilo es un folk rock sinfónico que se funde con pinceladas de estilos tan diversos como el blues, la música celta, el jazz, el flamenco o la música clásica. Esta fusión, junto con el tratamiento melódico, instrumental y vocal, da lugar a una de las características más distintivas de la banda. Además de estas, cabe destacar sus cambios constantes entre secciones que desembocan en la mayoría de los casos en ritmos marcados que acompañan a melodías instrumentales y muy pegadizas. Su último disco, creo que es el quinto ya, o cuarto, se llama Tiempo y es el antes y el después de Ars Nova 14. Son ya 13 años en la brecha, coqueteando con el prog y con los sonidos más rockeros que han llevado a esta joya del género. El disco con más clase de los sevillanos, que es una delicia poder detenerse a escuchar el gran trabajo vocal del disco, así como el técnico sonido e instrumental de la banda. Bueno, nos vamos a quedar con este Tiempo, este disco de 2018 de esta banda sevillana, y vamos a escuchar el tema Hasta el Amanecer. Estás aquí, mi luz se apaga al descubrir la larga espera hasta el amanecer. Grita la luna, una oportunidad, velo estás aquí, mi luz se apaga al descubrir la larga espera hasta el amanecer. Bueno, pues estábamos pendientes y aún así se nos ha colado ya el siguiente tema, que es Cadenas, pero bueno, vamos a parar de escuchar a Arnova 14 y vamos a seguir el programa y lo vamos a hacer con los barceloneses de Bauluna, este disco que llevamos escuchando en los últimos programas titulado Alignet, y del cual vamos a escuchar el tema que se ha convertido en el nuevo single que ha compartido en las redes sociales a través de un vídeo que han realizado. Lleva el título de Beyond the Cave. Esto es Bauluna. We'll be right back. Bueno, pues después de esa tanda de novedades más o menos recientes, nos vamos a ir al recuerdo y lo vamos a hacer con Pau Riba, este músico que está de celebración por el 50 aniversario de su obra Dioptría, un clásico del rock en catalán, editado en el 69. Luego habría una segunda parte del Dioptría en el año 1970, y ahora pues haciendo matemáticas, la gente se ha dado cuenta que cumple 50 años. La revista En The Rock ya en febrero sacó de forma gratuita con la publicación el DVD 50 años de Dioptría, el cual venía un documental realizado en el 2006 sobre sobre este disco y este autor. Y en este mes de abril pues ha empezado con una gira. Primero abrió el 12 de abril en Hospitalet, y ahora nos acabamos de enterar que el 8 de mayo estará en Madrid, en la sala Fun House, por lo que se ve tocando íntegramente este primer disco de Dioptría. Así que nos vamos a ir con Pau Riba, este Dioptría del año 69, y vamos a escuchar el tema Ars Erótica. città a casa. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Gita. Pues este era uno de los temas de este disco mítico del rock catalán y de la psicodelia nacional de Pau Riba, Diotría, que entiendo que estará tocando íntegro, me imagino que con alguna cosa más, en la Sala Fan House de Madrid el próximo 8 de mayo, este Pau Riba. Pau Riba que, bueno, con las exposiciones que hicieron el año pasado en Madrid de la psicodelia, dio un par de conferencias y el tío está realmente bastante flipado, pero sí, bueno, siempre ha sido así. Un disco muy interesante, aunque quizás el más famoso de Pau Riba sea el disco del año 77, Licors, del cual vamos a escuchar la suite que le da título. Esto es Pau Riba en el 77, Licors. Thank you. just per allà on la gent del port fan fraus, trafiques i conxorxes. Un xicot de robes pobres observava abstret un punt concret del cel, on de cara nova i neta ell hi veia una passeta brillant com una bombeta marca Z o Philips de 25 watts. Veia el cel de color menta i veia uns núvols de grosella. Veia ocells color chartreuse groc i veia el mar tot de color perfet amour. Carly Mario. I varen buscarli Grifo. I varen buscarli Assi Sergi. Cocaína. Una mezcal. Vida. Y va a buscar. Ci sarà scappava la urina. E brillantina. We'll be right back. Pues después de escuchar a Pau Riba, hemos pasado directamente con Máquina, otros catalanes ilustres, que según la historia de aquí, pues es de los pioneros del rock progresivo. Aunque bueno, como hemos visto, pues ya Pau Riba y muchos otros habían hecho pinitos a finales de los 60. Pero Máquina de los 70 sacaron este White, el famoso disco del Curasán, con el reloj incrustado, un magnífico disco que creó historia y que sin lugar a dudas es un referente del progresivo patrio. O nacional, o como lo queremos llamar, porque ahora ya hay que mirarse con lupa lo que decimos. Bueno, pues con Máquina me voy a despedir. Vamos a escuchar el famoso tema de Look Away or Happiness, el que fuera single de, precisamente de estas Máquinas del 70. Y con esto me despido. Quién sabe si hasta la semana que viene o hasta nunca. Ya digo, como hemos dicho al principio del programa, Radio Miras va a dejar en breve, en unas semanas, de emitir como streaming. Después de 15 años de radio online, pues ya toca apagarla. Es algo que parece ser que ha quedado obsoleto, ya la gente no le hace ni caso. Así que daremos botonazo y quedarán los podcasts. Y bueno, probablemente el Mar de los Metales siga, no siga, no sabemos. Yo me despido, por si acaso me despido hasta siempre, y si hay suerte, hasta la semana que viene. Your mind to the